Meta, no tenemos hora, no tengo hora acá, sí, acá tengo hora en el celular. 11.07, hace un ratito nomás hubo conferencia de prensa de Duchovne. No por esto estamos comunicados con el economista Jorge Gambina. Julio Gambina. Le cambiaste el nombre. Sí. ¿Cómo le va, Julio? Buenos días. Igual empieza con J, no hay problema. Buen día, un gusto. Como justicia. Sí, claro. No lo estamos llamando por esto, nos comunicamos con él ayer por básicamente el acuerdo con el FMI y otros organismos de crédito internacional, donde usted también señala en su blog que nos endeudan, nos hipotecan a un largo plazo muy importante, ¿cierto? Así es. El tema es muy complicado, pensándolo en los bolsillos, la calidad de vida de la mayoría de la población argentina. Digamos, esto va a cerrar con un brutal ajuste afectando los intereses de la mayoría de la sociedad argentina. Digamos que esta nueva corrida bancaria, cambiaria, tal como la que ocurrió en mayo, es crear mejores condiciones para el ajuste. Ustedes piensen que las movidas que se han tomado ahora Caputo en el Banco Central con Gustavo Cañonero como vicepresidente son dos hombres del riñón de las finanzas. Uno puede pensar que Sturzenegger era un académico de derecha, monetarista, ortodoxo, tradicional, pero bueno, salido Sturzenegger como académico monetarista, ahora los que entran son dos personas del sistema financiero mundial. O sea, estamos hablando de que directamente las finanzas de la Argentina van a ser manejadas por el sistema financiero mundial. Piensen que Caputo resolvió, entre comillas, los últimos problemas financieros, graves problemas financieros de la Argentina, y estoy hablando de un endeudamiento en enero de 9.000 millones de dólares, en mayo de salir al cruce del mega vencimiento de letras del Banco Central, de más de 600.000 millones de pesos, que resolvió la presencia de dos grandes fondos buitres el mismo día del cierre del vencimiento de las LEVAC para tomar préstamos a 5 y 8 años en pesos en una licitación que se hizo en 4 horas, o sea, todo prehablado con bancos y fondos de inversión de la Argentina y del exterior, en condiciones que ninguno de nosotros puede saberla, que no están escritas en ningún lado, que son parte de los códigos con que se manejan los grandes especuladores globales. Y todo eso a cuenta del conjunto de la sociedad argentina. Piensen que en las últimas semanas hemos perdido más de 10.000 millones de dólares de reservas del Banco Central, con un nivel de tasa de interés del 40%, es un paraíso para la ganancia de aquellos capitales especulativos excedentarios en el sistema mundial. La contrapartida es el crecimiento de la inflación, lo acaba de demostrar el INDEC con la publicación de los últimos datos. El tema se va a agudizar en este mes de junio que estamos transitando, porque esta escalada del dólar, una parte de eso va a ir a precios, y estoy hablando del precio de los alimentos, del precio del pan, del precio de los medicamentos, sin lugar a duda de las tarifas, que más allá de las polémicas y los debates hay un cronograma de incremento de las tarifas de servicios públicos que obviamente afectan a los sectores de menores ingresos. Así que sea por el lado de la inflación, sea por el lado del estancamiento de la economía, los informes en manos del Banco Central dicen que este trimestre que termina el 30 de junio, o sea, abril, mayo, junio, va a terminar con 1% de caída. Acuérdense que Duchovne y Macri nos venían hablando de 20 años de crecimiento de la economía argentina, no es eso lo que está ocurriendo. El pronóstico de las consultoras privadas que informan al Banco Central y que está publicado en la página del Banco Central dice que el tercer trimestre, o sea, julio, agosto, septiembre, hay una proyección de menos 0,4% de crecimiento de la economía. O sea que si alguien está pensando en que quiere resolver el empleo, mejorar su condición de empleo, mejorar su ingreso, no es lo que está ocurriendo en la Argentina hoy y no son las perspectivas que se vienen en el corto plazo. Y el horizonte es un horizonte que está claramente definido en el acuerdo con el Fondo Monetario, y que el Fondo y el gobierno argentino son coherentes y convergentes en hacer cumplir esa carta de intención. Julio, se decía por ahí que el gobierno, para contrarrestar obviamente los efectos de la corrida bancaria, el dólar altísimo y el FMI acá, que se va a traslucir en primer lugar y lo vamos a sufrir de manera directa e inmediatamente en, obviamente, la inflación, pero en muchísimas cosas más, la intención de aprobar la reforma laboral. Y otras modificaciones más que nos afectan a mediano plazo, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, en todo sentido, nos afectan como pueblo. Y se decía que para contrarrestar eso, el gobierno, con la entrada de los millones del FMI, iba a lanzar un par de medidas económicas, digamos, como para traer un poco de aire, entre comillas, obviamente muy superficiales. No sé si vos tenés más información. El aire que trae eso es para darle tiempo a la aplicación del plan, que desde el inicio es un plan de reestructuración regresiva de la economía argentina en el sentido de reforma laboral. Ese es el plan estratégico. No lo han podido hacer hasta ahora, sobre todo por la protesta social generalizada. Lo mismo que la reforma previsional. Apenas sí modificaron en diciembre la fórmula de ajuste de los ingresos previsionales, pero no les alcanza con eso. Van a intentar ir por aspectos estructurales de la reforma previsional en nuestro país. Tienen que generar mejores condiciones para la rentabilidad de los capitales. Piensen que no se trata solo de la Argentina, sino del sistema mundial. Estamos en un momento de guerra comercial, de guerra monetaria entre los principales países capitalistas del mundo. Ayer Europa aplicó sanciones a Estados Unidos por cuestiones comerciales. China acaba de anunciar que Trump ha desarmado algunos acuerdos que había entre Estados Unidos y China, y por lo tanto hay un clima de guerra comercial entre las principales potencias. Estoy hablando de China, de Europa, de Estados Unidos. Estados Unidos vuelve a aumentar la tasa de interés y por tanto los capitales excedentes de todo el mundo fugan hacia Estados Unidos porque ahí tienen posibilidades de rentabilidad favorable. O sea, Argentina, Brasil o México, para hablar de los tres grandes de América Latina, no están en la mira de los capitales excedentes del mundo. La CEPAL ha confirmado que desde el 2011, que se llegó al pico de la inversión externa en la región, la inversión externa en América Latina empezó a decaer, a decrecer. O sea, el mundo no está mirando a América Latina, no está mirando a Argentina, y por lo tanto, para que miren a Argentina, el gobierno lo que sabe y quiere hacer es reducir el llamado costo de producción, que tiene una base en el costo laboral, en el gasto social del Estado, y por eso hay que bajar salarios, hay que bajar derechos de trabajadores, de trabajadoras, disminuir los derechos conquistados de los trabajadores y trabajadoras jubilados, jubiladas en la Argentina, y generar condiciones de un Estado que subsidie y financie al gran capital. Por eso es que el Estado ha favorecido la venta de más de 10.000 millones de dólares de reserva, pone una tasa de referencia del 40%, que es muy atractiva para capitales especulativos, y no se tienen en cuenta las necesidades sociales agravadas de los sectores más empobrecidos de la Argentina en el último tiempo. O sea que creo que lo que hay que mirar es con mucha preocupación, y lo que habría que apostar, siguiendo el ejemplo de la lucha de las mujeres por la despenalización del aborto en la Argentina, es la consecuencia y la coherencia en la protesta social, como ocurrió ayer con ese paro y movilización convocado por las CTAs, que parecían que las CTAs no podían por sí solas convocar y sin embargo fueron capaces de arrastrar y converger con otras movilizaciones como lo de los camioneros y muchos movimientos sociales que se sumaron a esa iniciativa. Y la CGT, que intentó ser sacada del paro general por el gobierno, que lo logró transitoriamente, porque acuérdense que anunció el acuerdo con el Fondo Monetario en el mismo momento que citaba a la CGT a conversar en casa de gobierno para sacarla de este paro de ayer, del día 14. Y ahora no tiene más remedio la CGT que convocar a un paro, aunque sea un paro de fin de semana largo, un paro dominguero. Dominguero, ¿no? Sí. Sí, pero más allá de eso, va a ser un paro rotundo, que es un llamado de atención y que convoca a profundizar y a continuar lo que es una protesta, yo diría, lo que es un descontento. Hay un descontento que crece en la Argentina que tiene que transformarse en protesta social, y por eso pongo el ejemplo de la lucha por la despenalización del aborto, porque muestra que si se es consecuente hay triunfos, incluso institucionales, que yo no me queda claro si hace un par de meses estaba asegurado el triunfo institucional que se logró ayer con la votación en diputados por la despenalización, incluso muchos que hasta hace muy poquitos días decían, bueno, el problema va a ser luego superar el Senado. Creo que ya hoy, con la movilización popular desplegada, con el debate generado en la sociedad, es muy difícil que el Senado no apruebe la despenalización del aborto. Y hago mención a esto porque señala que no alcanza con el descontento, que el descontento tiene que transformarse en protesta organizada, y es a partir de ahí que la sociedad interviene para debatir. Creo que la sociedad tiene sospecha que el acuerdo con el fondo no es bueno. Eso es un tema muy interesante. En la sociedad argentina no hay voces favorables, salvo las voces del poder, por supuesto, salvo las voces de los comunicadores ideológicamente convencidos que el rumbo es eliminar derechos de la mayoría de la sociedad, trabajadores. En el conjunto del pueblo no hay una voluntad favorable a avanzar por la línea de ajuste. Y me parece que eso que es muy importante, muy valioso, el trabajo de medios como el de ustedes y muchos otros, para potenciar y profundizar con argumentaciones, más que con consignas, sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, sobre lo que va a ocurrir y el núcleo reaccionario que dejan este conjunto de medidas a futuro, porque si avanza la reforma laboral, después va a ser muy muy difícil, en términos históricos, revertir y recuperar derechos. Lo mismo digo en materia previsional, ni hablar en materia tributaria. En materia tributaria, hay que decirlo hasta el cansancio, el impuesto al valor agregado sigue siendo la principal fuente de recaudación. Y eso significa que los pobres tienen un peor impacto en sus finanzas con las compras que realizan cotidianamente en el almacén, el supermercado. Y por lo tanto hay que pelear por una reforma tributaria que no tiene que ir por el camino que están pensando Duhovne, el gobierno de Macri, sino que hay que ir a una reforma tributaria muy de fondo, pero si no lo asume la sociedad de abajo en su conjunto como un programa por el que vale la pena luchar, va a ser muy difícil de lograr. Gambina, hace un rato habló Duhovne, ¿lo escuchó? No lo pude escuchar, pero no me sorprendería porque sí vengo leyendo las cosas que él dice, y bueno, lo que está planteando es que están trabajando para normalizar el mercado de cambio. Ahora, sí. Fíjense que normalizar el mercado de cambio, ¿de qué está hablando? En diciembre el dólar estaba a 17.50. Ahora lo que estaba mirando es que está un poquito por encima de 27, bajó respecto de lo de ayer. Pero de 17.50 que estaba en diciembre a 27.10 que está negociándose ahora, es una devaluación muy importante, y esa devaluación afecta a los sectores de menores ingresos. Entonces, ¿a qué le llama el normalizar? Hay que descorchar una botella porque bajó de 28.50 a 27.10, y normalizar es normalizar el dólar a 27, y que por lo tanto el kilo de pan se estabilice en cuanto, en cuanto los precios de los consumos cotidianos de la canasta básica de la población argentina. Entre 60 y 80 pesos un kilo de pan. Por eso digo, hay que verlo en ese sentido. ¿A qué le llama normalización? ¿Quién quería un dólar a 27 o a 28? Si uno lee entre líneas, eso es lo que querían los grandes exportadores de soja, los grandes exportadores de minerales, los grandes exportadores de la industria, entre ellos de la industria automotriz. ¿Quién quería un dólar alto? Los operadores de turismo, para que se abarate la presencia del turismo extranjero en la Argentina. ¿Quién quería dólar alto? Los grandes especuladores que trabajan con la especulación de monedas, de divisas. O sea, hay que desentrañar que esto que pasa en la Argentina tiene ganadores. No es cierto que esto afecta a toda la población. Acá pierde la mayoría de la sociedad, que es la que vive su trabajo y que está orientada al mercado interno. Pierden los trabajadores, pierden los pequeños bolicheros, los pequeños empresarios, los pequeños productores. Y los grandes ganadores son los que querían empujar esta iniciativa para que haya un dólar hiperalto. Insistamos, la nueva conducción del Banco Central son operadores del sistema financiero mundial. No se trata solo de gente que está de acuerdo con la ortodoxia monetaria como era Sturzenegger, como era Yach, el anterior vicepresidente. Bueno, estos que han puesto ahora no solo tienen esa lógica académica que tenían los que se van, sino que encima son gente de adentro, que bueno, que también hay que imaginar que le pasarán información a sus pares, para que vean las oportunidades de inversión en la Argentina. Eso no es bueno para la mayoría de la sociedad. Julio, ¿qué perspectiva hay para la segunda parte del año? Entendemos que se profundizará. Bueno, tampoco hay esto que venían diciendo, ¿se acuerdan? El famoso segundo semestre. Sí. La luz al final del camino. Se decía en el 2016 que el segundo semestre venía mejor. Este año se venía diciendo que en el segundo semestre de este año la cosa iba a ir mejor, que como este no es un año electoral, lo difícil iba a pasar este año, y el año que viene, que es un año electoral, la cosa va a ir mejor. Bueno, yo creo que todo hace indicar, tuvimos un 2016 de caída de la producción en la Argentina y un 2017 que apenas si recuperó lo que se cayó en el 2016. O sea que tuvimos unos dos años que prácticamente volvimos al punto en que estaba la economía en el 2015, y lo que va a ocurrir ahora es que tenemos un 2018 en baja, que va a cerrar como con 30% de inflación, escasamente con un muy bajo crecimiento económico, y un 2019 que el gobierno nos dice que va a repuntar, pero me da la sensación que el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo por 3 años, augura políticas de ajuste, de estabilización reaccionaria para los próximos 3 años, eso compromete a próximo gobierno, y por lo tanto la única expectativa que por lo menos a mí me queda es que tomemos el ejemplo de la lucha del movimiento de mujeres, del movimiento popular, que peleó duramente en condiciones muy adversas, ideológicas y políticas, por la despenalización del aborto, y tratemos de instalar el tema regresivo que tiene el acuerdo con el fondo, que tiene la política económica del gobierno, porque no solo se trata de medidas de corto plazo, sino que lamentablemente son medidas de largo plazo para reinsertar subordinadamente a la Argentina en el sistema mundial de una manera subordinada. Y eso solo se puede revertir si hay organización del descontento en protesta y movilización social. Julio, muchísimas gracias por este contacto con Enredando las Mañanas. Un gustazo y hasta cualquier momento. Hasta luego. Julio Gambina, economista, aclarándonos un poco la letra chica de este acuerdo con el FMI y cuánta rosca y movida de piezas esté haciendo el gobierno de Cambiemos respecto a la economía, y poniendo el ojo también en lo cotidiano, en el IVA, en el impuesto al valor agregado que pagamos cuando compramos un Guaymallén, un cuarto de bizcochitos, un paquete de polenta, de fideos, o lo que sea, poniendo el ojo ahí. Lo que decía esto de hasta qué es lo que quieren estabilizar, un kilo de pan en cualquier barrio de capital está a 60 pesos. Altamente pedagógico, Julio Gambina, ¿no? La verdad que sí. Ahora nos vamos a seguir escuchando al Gran Che, y quiero aclarar una cosa que dije al principio, que me confundí, era al revés, en relación a el aniversario del nacimiento del Che, que en realidad lo que decía de que no era el día donde siempre se creyó, bueno, es al revés. El Che, según muchas fuentes, biógrafos del Che y amigas cercanas a la madre del Che, en realidad dicen que no nació hoy 14 de junio, sino 14 de mayo. Vamos a festejarlo las dos fechas. Sí. Vamos a festejarlo las dos fechas, pero la historia es que la madre lo decidió anotar un mes más tarde, porque Celia de la Serna, la mamá de Ernesto Che Guevara, se casó ya embarazada y dio a luz el 14 de mayo en Rosario, aunque la partida de nacimiento fue falsificada un mes más tarde para evitar el escándalo. El Che Guevara, una persona que entendía el poder de los medios de comunicación, porque lugar donde iba fundaba un diario y una radio. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres.